Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Comencé a leer un libro sobre desapego y de pronto me pareció tan fuerte que tuve que detener la lectura. Un ejercicio que recomendaba el libro hacer era practicar el de renunciar a todo a fin de liberarnos. Entonces decidí investigar un poco más en torno al tema de la renuncia y encontré a Luminita Daniela Saviuk, una inspiradora escritora y conferencista. En su blog, denominado Purpose Fairy, comparte a diario puntos de vista positivos, en especial hace énfasis en torno a lo que debemos renunciar para ser felices. Dice que aferrarnos a tantas cosas en nuestra vida nos causa en realidad dolor, estrés y sufrimiento de tal manera que perdemos nuestra libertad. Señala, por ejemplo, que hoy por hoy es muy común la necesidad de tener siempre la razón. Regreso a mi libro de desapego y lo compruebo. Si siempre quieres tener la razón, corres el riesgo de acabar con algunas de las relaciones que tienes actualmente. Estoy segura que te imaginas perfecto a alguien que en una reunión social siempre dice: "Eso no es cierto". Más bien, ¿no te parece un poco arrogante? ¿Imagina tu vida así? Imagina no poder renunciar a la necesidad de tener siempre la razón. ¿Te sientes libre? Creo que es una cuestión de ego. Ese querer tener siempre la razón nos lleva también a querer el control, y no me refiero al control de televisión que en sendas ocasiones es motivo de disputa en la familia, sino a tener el control de absolutamente todo lo que nos sucede a ti y a todos los que están a nuestro alrededor. Todo debe acontecer exactamente de la forma en que esperas, y si no es así, entonces puedes correr el riesgo de colapsarte. Luminita nos da la siguiente cita de Lao Tzu: "El mundo es ganado por aquellos que dejan ir". Renuncia también a ese diálogo interno que todos tenemos y a través del cual de pronto nos hacemos daño y contaminamos. La mente es un excelente instrumento si la usas de manera correcta, pero de la misma manera puede ser muy destructiva, cuestión de que la dejes irse por el camino equivocado. Es parte del desapego también el aprender a renunciar a las quejas. Un buen amigo me dijo hace poco que él no soportaba a la gente que se quejaba y luego, pasado el tiempo, seguía con lo mismo. Y les pregunto, continúa mi amigo, en este tiempo, ¿qué has hecho tú para cambiar la realidad? Y si me contestan nada, me alejo. Renuncio entonces a las personas tóxicas que solo se quejan por deporte. Renuncia tú a quejarte y busca la solución a tu problema. Renuncia a una resistencia también a cambiar. A veces se complica el cambio por cuestión de rutinas, de costumbres adquiridas e incluso de miedo a lo desconocido o aventurarse. Es importante renunciar a este miedo y plantearte que el cambio te ayuda, como dice Luminita, a hacer mejoras, a moverte, a seguir tu camino. Si eres de los que empezaste el año con propósitos de hacer ejercicio y comer de manera sana y las excusas te ganaron, es importante que aprendas a renunciar a estas y que no te limiten. Las excusas nos estancan y, de acuerdo con los expertos, la mayor parte de estas están únicamente en nuestra cabeza, no son reales. Hay que renunciar también al pasado. ¿Cuántas personas viven en el pasado solo recordando etapas mejores? Si eres de las personas que suele repetir una y otra vez lo bien que antes era todo, renuncia hoy a eso y decídete a enfrentar el presente y hasta la incertidumbre del futuro. No te engañes y de una vez por todas, toma las riendas de tu vida, porque es una, es corta y no traemos otra en la maleta. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.